Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Elina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, dentro de lo que se puede, digamos, ¿no es cierto? Siempre nos toca esta difícil tarea de tener que transmitir noticias tremendas, las que nos toca cada día vivir a todo el pueblo argentino, ¿verdad? Estrés, caos, inseguridad, violencia. Impuestos que hay que pagar, impuestos nuevos cada día, muertes, estafas, buah. Miseria, pero miseria, una pobreza espiritual, digamos yo, una pobreza humana. Claro, Selina, y por eso tenemos una nueva sección. Ah, tenemos una nueva sección. Tenemos una nueva sección que tiene que ver con nuestro minuto de relax. Así que en este momento te proponemos que te relajes. Desconecta el celu, ponelo en modo avión, lejos de tu alcance, y disponete a disfrutar de este minutito de relax que te regalamos. Mientras te describimos las imágenes que estamos viendo en este momento de un paraje excepcionalmente bello y maravilloso, se trata de uno de los miles de lugares paradisíacos que nunca vas a poder conocer. Quizás por falta de tiempo, de dinero o porque simplemente estás hundido en la depresión, agobiado por tus problemas cotidianos, insignificantes tal vez. Y cada mes tendremos un lugar distinto. En este caso se trata de Bora Bora, al noroeste de Tahití. Sus aguas bellísimas, Selina, con una paleta desde azules verdosos hasta verdes azulados según la profundidad de las aguas. Arrecifes de coral que encierran enormes riquezas submarinas. Allí se puede viajar en barcos con fondo de vidrio, Selina, para ver las maravillas subacuáticas, nadar entre amistosos delfines, hacer excursiones en helicóptero. Y para los más aventureros y picarescos, ¿por qué no disfrutar del nutrido turismo sexual con hombres y mujeres nativos? Y todo por unos pocos miles de dólares. Allí no habrá nada de qué preocuparse. No habrá jueces, no habrá leyes, ni resumen de tarjetas a fin de mes, ni elecciones en octubre, solo paz y bienestar. Qué pena que no puedas ver las hermosísimas imágenes porque claro, esto es radio, pero ¿te relajaste? ¿Te distendiste? Bueno, este ha sido nuestro momento de relax y ahora tenemos que volver a la realidad. A la dura realidad. Nos informan que ha ocurrido una masacre en el jardín de infantes en Valvanera, el Oso Pompi. Allí se desató algo tremendo. 25 niños muertos. Hasta donde sabemos, un niño de Salita Celeste llevó un arma mortal propiedad de su padre comisario y asesinó a toda la comunidad educativa. Continuamos con Ofrendas Urbanas.